La Ochentera 91.9. Oh,

Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. La ochentera 91.9. Hasta la vista, baby. Ochentera 91.9. Mom. Ochentera 91.9. Felicidad, ochentera, 91.9 Medellín. La ochentera, 91.9. Rock my heart. Alexander Hathaway y esta canción, un clásico del dance de 1992, llamado Rock My Heart, aquí en la ochentera 91.9. Oh, también diciembre a nuestro estilo, algo de canciones que renuevan nuestra programación en estas mañanas, en estas tardes ya de vacaciones de fin de año. El futuro de la conducción está en Ayurauto. Descubre el Suzuki Swift híbrido 2025. El equilibrio perfecto entre la tecnología, la eficiencia y el estilo. Con un diseño dinámico y un motor que cuida el medio ambiente y tu bolsillo, el Swift híbrido 2025 te lleva más lejos con menos. Menos emisiones, más emoción. Y bueno, ya sabes que Ayurauto, tu concesionario de confianza, tiene este modelo listo para entrega inmediata. Más información en www.ayurauto.com.co o en el WhatsApp 316-472-4905. Más música en este mediodía. Soy Checho Cano acompañándoles de regreso al futuro en esta máquina del tiempo. Y aquí está Toto y este clásico de 1979 llamado Hold the Line. Clásicos fantásticos se viven aquí. La ochentera 91.9 revive el espíritu de los 80. Pues en caso de que extravíes la ruta, permíteme mostrarte algo. La ochentera 91.9. I'm a little bit.